se ve en primavera. Doy las gracias a Dios que me dio la ternura. Es un coco de amor, frágil como la espuma. Ríes cuando dormitas, juegas al despertar. Es para mi sobrina, dulce Karina del corazón. Karina Eugenia, es para ti que yo compuse esta canción. Mamá y papito te cantarán y te dirán, ríe feliz. Cuando comiences a comprender, bellos recuerdos te traerán. Y muy feliz lo podrás decir, que esta canción fue para ti. Cuando comiences a comprender